Muchos más momentos melosos musicales a la medianoche de Fede. Imposible olvidar la cantidad de cosas con las que me empapé el alma durante el principio de los 90. Cosas que quizás hoy a los 31 me doy cuenta que las absorbí en esa época. Hoy lo entiendo, pero en aquel momento las asimilaba sin saber que iban a quedar impregnadas en mí. Solo se disfrutaba. Algunas de aquellas fueron mis vacaciones a Santa Teresita con mis primos Sánchez, joder. Comandados por su padre Jorge, que nos despertaba a chorro de sodazo a la mañana y nos llevaba en su Honda Civic a la playa escuchando Los Pericos, Big Chuyo y Los Fabulosos Cadillacs, Vasos Vacíos. Solo viajaron esos discos majestuosos. Escucharlos hoy es un botón teletransportador del tiempo. Por aquellos tiempos, sonidos compañeros que me potenciaban las emociones. Musicalmente estoy agradecido que los Cadillacs hayan sido una influencia para mí. Sonido limpio, claro y puro de los 90. Ah, y un bajo espectacular. Sienta bien ser Dios, te sienta bien. continuando con más influencia musical. Allá por el año 2001, sentí el poder de la música bien de cerca. Se trata de este trío que en vivo la rompían, pero literalmente. Tenían mala leche, siempre algo los dejaba de garpe. ¿Cómo olvidar cuando Abril rompió Parche de Bombo? Inexplicable que un batero tan flaco pueda romper un parche de bombo. Y claro, a Catupeco la energía le salía del pecho. ¡Dentro del piso! ¡Dale! O ahora que lo pienso, me parece que la energía se la sacaban al público. Porque cada vez que con Santi y el Negro nos íbamos de ese show, estábamos aturdidos y apenas podíamos movernos. Qué recuerdo, toda la gente saltando a tempo con los temas. Amigos, nunca hagan sonar esto mientras manejo. Dale y nunca esperes nada. Gracias Catupecu y Fabulosos. Gracias Pato Alejo y Jorge. Gracias Negro y Santi. Estás escuchando Infernet.